Pues me presento. Me llamo Jordi Samsó y estoy en el Casa Lambda hace muchos años, pero en el movimiento más, digamos. Empecé a trabajar en el movimiento en el año 79, no se me olvidará nunca, el 11 de septiembre del año 79, un día 11 de septiembre. Ese primer día contacté con el FAC, con el Front de Lliure Democràtic de Catalunya, y a partir de ahí, pues ya empecé el camino y ya no lo he abandonado hasta este momento. De activismo y de militancia más al principio y luego en los últimos años, bueno, no tanto los últimos años, no, digo últimos años, pero en realidad son 20 largos años aquí en esta casa, en el Casal, ¿no? Por lo tanto, es otro tipo de trabajo. Sí que los primeros años, justamente porque la situación era la que era, el papel y la figura a la cual te ves implícitamente ahí metido es el de activismo, el de activista, y de la reivindicación es un hecho básico, ¿no? Coincidiendo también, porque el tema es que en el movimiento se han dado un montón de coincidencias, pero claro, coincide que el año 79 está muy cerca del año 81, donde empieza, digamos, el largo camino del VIH, de SIDA, que de alguna manera afecta también de manera transversal también al conjunto del movimiento, que yo creo que este es un análisis que nunca ha hecho el movimiento. Muy bien, bueno, pues sí, esto es otro paréntesis. Entonces, digamos que unos primeros años, diría yo que prácticamente hasta los 90, lo combiné todo un poco, pero me centré más y porque así lo exigía el guión para entendernos de la situación ideológica política del país y de necesidades en el tema reivindicativo. Y luego más tarde, pues más en otros ámbitos en los cuales el Casal era un buen espacio de trabajar y de poder desarrollar aquello que creías que era absolutamente necesario, como continúo en estos momentos, ¿no? Que es más un trabajo desde el ámbito educativo, desde el ámbito de la acogida, de la primera atención, de la atención individual y personal y telefónica, desde el voluntariado y muchas otras tantas cosas de necesidades que una entidad, pues parece que no, pero se le exige implícitamente e indirectamente también desde la sociedad, ¿no? Desde periodistas. Entonces, esto tiene que ver con la, ¿no? con una información y hacerla viable y posible y también. Bueno, pues digamos que de alguna manera no es que tengamos que saber de todo, pero sí que, oye, esta regulación, ¿vale? ¿Y en estos países qué pasa? Y tal, ¿y cómo poder atender? ¿Cómo poder hacer? ¿Cómo llegaríamos? Bueno, pues todo esto implica una serie de trabajos que necesariamente se escapan directamente del activismo y pasan, digamos, en otros ámbitos, que es el más de social, de atención, de información, documentación y educación. O sea que con los años he ido, digamos, orientando más mi trabajo en otro sentido, no tanto en el reivindicativo, sin olvidarlo tampoco, ¿no? Pero entendiendo que ya han habido de entrada organizaciones, y las hay, que están detrás de ello, y digamos, yo he preferido, con los años, hacer otro tipo de trabajo, ¿no? Que también es un hecho reivindicativo, pero que a menudo pues la lectura, digamos, a primera vista, o desde quien demanda a quien lo hace, pues necesariamente no, la lectura inmediata no es que sea un trabajo reivindicativo, pero también lo es, como también la documentación, claro, porque empiezo a trabajar y resumiendo el año 79 y continúo hasta ahora haciendo un montón de trabajos a lo largo de este tiempo. Y lo que puedo decir a lo largo de este tiempo, y no porque quiera concluir con él, o sea, o pueda servir para la conclusión, pero es que he aprendido mucho. Lo que puedo decir es que a lo largo de esos años, como persona, creces un montón. Y luego pues aprendes, vives y muchísimas cosas que contrariamente hubiesen quedado al margen, ¿no? Por lo tanto, o sea, digamos, el movimiento solo que ha proporcionado, y de una manera individual, solo me ha proporcionado oportunidades de crecer. Y por lo tanto, este es un elemento que ha venido junto, ¿no? En paralelo. Libertad sexual, amnistía total. Libertad sexual, amnistía total. Centro de documentación. Surge, a ver, yo diría que desde el propio Armand de Fluvià, que seguro que habéis contactado con él y que, bueno, un poquito el centro de documentación lleva su nombre, ¿no? No será tan consciente de poder, de saber que se estaba haciendo historia en los términos que luego a la lectura, y vosotras seguramente habéis hecho con vuestro trabajo, no será consciente igual de hacer, que estamos haciendo historia, sí, de guardarlo todo porque dentro ya veremos, ¿no? Y esto hay que tal, y esto se ha de tener, y esto no sé. Es este elemento de documentación, sí, pero más una documentación de consumo inmediata, era en aquellos momentos, dirigida a profesionales, desde instituciones a profesionales, y luego en el tiempo a has de vingut, es lo que decíamos del catalán, digamos, se ha convertido en un elemento más histórico, ¿no? de análisis histórico, ¿no? Pero ese, digamos, esa función de hacer un acompañamiento, de aportar conocimiento a las instituciones, era una de las funciones del Centro de Documentación del Casal, a profesionales, o sea, instituciones profesionales, y también individualmente, ¿no? Y ese era el origen del Centro de Documentación. Con los años se ha visto, claro, un Centro de Documentación nunca, digamos, nunca decrece. Este es un elemento clarísimo, ¿no? Pasa individualmente, ¿no? Supongo que vosotras también tendréis en vuestra casa material y siempre se va acumulando con los años la propia vida, ¿no? Pues el propio movimiento, lo que ha hecho con el tiempo y las organizaciones del movimiento como el Casal, pues claro, con el tiempo esto va creciendo, ¿no? Seguramente siempre hace falta un filtro para saber si todo lo que hay es o no es producto de considerarse dentro de un centro de documentación, pero para eso están los especialistas, ¿no? Y quien hace esa lectura, que a veces los especialistas pueden hacer una lectura y la necesidad o va por otra, ¿no? Y igual se ha menospreciado algún documento, alguna información que igual hubiese sido interesantísima, ¿no? Por eso te digo que el tema de la conciencia, de ser consciente de que eso realmente hace historia, yo creo que en algunos momentos no se ha tenido. En algunos momentos no se ha tenido. Pero bueno, tiene una utilidad, es una lectura en el tiempo de todo lo que fue, lo que era posible, lo que ha ido aconteciendo, ¿no? Hasta llegar a la situación actual, ¿no? Lo que será y no será ya veremos, pero y digamos que es, digamos, la constancia, el testimonio claro de lo que... Y es eso, en un principio se tenía claro, pero no tan claro como se pueda tener ahora. Se comprueba, se huele, ¿no? Si tú quieres, se ve el rastro del paso del tiempo, y esto es interesantísimo e importantísimo. El digital, claro, lo digital facilita, y por lo tanto sí que hay una parte que tenemos digitalizada, que seguramente habéis consultado alguna, no lo sé, pero básicamente es toda la hemeroteca de la prensa. Pero el resto no está digitalizado, habrá que hacer un esfuerzo. Lo que ocurre también con los centros y con los requerimientos del paso de los años y del tiempo y de los formatos es que hay que tenerlo todo, ¿no? El documento original se tiene que tener digitalizado, se tiene que tener más de una versión y se tiene que tener disponible. Mira, básicamente nuestra fuente de documentación y de material que tenemos son de donaciones, provenientes de donaciones. Sí que hay un fondo siempre de compra, porque esto siempre lo mantenemos, pero básicamente donaciones. Y el tema de la prensa, pues es algo de que hay personas que ya acostumbradísimas, en el caso de Armand, de poder traerlo, por ejemplo, que lo sigue haciendo, de traer todo eso que recoge, pero muchísima otra gente de material que recoge o de la propia persona que está en el centro de documentación, de estar a la guay de todo lo que va saliendo y además en todos los medios, cuando hay algún tipo de noticias, sea en televisión, sea en radio, y guardar esos materiales. eso es una de las funciones, para entendernos, ¿no? Digamos, de implementar ese centro en más de un registro. Eso es importantísimo. En algunas ocasiones se consigue, en otras no, ¿no? En algunas, por ejemplo, no sé, estoy convencido que algo que no tenéis, porque lo estuve pasando yo y seguro que no has pasado por encima, que no sé si te interesa o os interesa, son un programa de radio que hacíamos, La Lluna del Lambda. Yo lo teníamos en cintas de cassette, las cintas de cassette, la gran mayoría hechas puré, y las que pude pasé a MP3, y las tengo en MP3 algunas, ¿eh? Claro, hay material, por eso que te decía que hay formatos que tienen que ir actualizándose, porque es que si no, con el paso del tiempo, te los destruye, ¿no? Lo mismo pasa, mira, ahora estamos detrás vuestro, hay una serie de cajas que hay material de las muestras de cine, llevamos 23 ediciones, y de las primeras ediciones a estas, claro, los formatos van cambiando. En estos momentos y de los últimos años, pues no están aquí. No porque no puedan estar, algunas, porque es que se hacen, digamos, el mecanismo es bien otro, y claro. Y además, lo de los formatos, ¿no? Están algunos formatos que lo que estamos haciendo es revisando y poder mantener esa documentación, que alguna ni se pasó. Es decir, que lo que se hacía y se hace es recibir material, hacer una selección, y a partir de la selección luego hacer la programación. O visitar ferias en las cuales hay material, digamos, ¿no? Que es una de las otras. Algún material en esos momentos está aquí, y algún material nunca se ha exhibido, y está aquí como que no estará en ningún sitio, no lo encontrarás en ningún sitio más, y es material valuosísimo, por otro lado, ¿no? Que aunque no fuera, digamos, seleccionado, pero sí que es un material que ha habido todo un trabajo, todo. Bueno, eso es el trabajo, uno de los trabajos del centro, ir manteniendo toda esa documentación en los distintos formatos que se van complicando. Mira, de alguna manera, todos los grupos del movimiento que en estos momentos, asociaciones, vaya, del movimiento que en estos momentos está más reducido y no, o sea, hay grupos igual pequeños y dispersos, pero años atrás pues había 3-4 grupos como bases importantes, 5, y el Casal tiene su trabajo dentro del movimiento, hacía su trabajo, no hacía otros, ¿no? Y recupero lo que he dicho al inicio, ¿no? El trabajo más reivindicativo lo hacían otras organizaciones, que es donde yo procedo, y decido hacer otro tipo de trabajo. Entonces, todo el mundo sabe, y todo el mundo sabía, que en el Casal una de las cosas importantes que había, entre otras, es el centro de documentación. Por eso todo el mundo decide de que cuando se desintegran, en el caso pues, de los cristianos, de los gays cristianos y cristianas de Cataluña, que ya no existe, que ahora hay otro grupo de cristianos, pero no son, digamos, ni no son los anteriores, ni tienen nada que ver, ¿no? Pues, por ejemplo, o la coordinadora gay lesbiana, o el colectivo gay que quiere hacer una donación, y estamos en ello, ¿eh? Quieren hacer una donación importantísima de todo, digamos, el material que tenían y poder donarlo. Bueno, un poquito porque esta es una de nuestras funciones, de poder recoger, de poder centralizar en un espacio el conjunto del movimiento, la historia del movimiento, de claro, ya es historia porque son grupos que han desaparecido, por lo tanto, ¿no? Los que ahora están, los que, digamos, se configuran o se establecen, ¿no? Sería una cosa, ya serán historia, pero los que han sido, pues dejan aquí su, bueno, digamos, ese material. Tienen claro, esa función la tienen clara, ¿no? Y por lo tanto contribuyen a que eso sea así, ¿no? Digamos, con toda la buena voluntad del mundo, y así son recibidos, claro, todo perfectamente. No podemos decir que no, para entender, pero fíjate lo difícil que es. De entrada, el tema administrativo a veces no es fácil el acceso, ¿no? Hay unas formalidades que hay que cumplir. Hombre, aquí no es que seamos informales y tal, pero digamos, puede haber más proximidad, ¿no? Digamos, y digamos, la rigidez de un centro administrativo, perdona, que dependa de una administración, pues tiene sus maneras de funcionar y eso es muy difícil, digamos, moverlo, ¿no? Y en cambio, pues el ponerte de acuerdo con el casal, pues es más fácil porque, en definitiva, bueno, pues las personas responsables, tal, o las personas que están trabajando, los voluntarios que puedan estar, o incluso la responsable, pues es fácil acordar lo que se establezca, como es fácil consultar, como es y hay, ¿no?, instituciones que eso, pues, no, igual no, no, no, de entrada no es tan fácil ni no se favorece tanto, no, es más rígido seguramente en algunas cuestiones. A diferencia y en sentido positivo, pues cuentan con más recursos, seguramente ya estaría todo digitalizado, ¿no? Porque nosotros, pues eso no, y estamos ahí. Claro, tienen sus pros y sus contras, eso seguro, ¿no? Seguramente en los centros de la administración, los centros de documentación, los que sean, el personal que haya tendrán, digamos, un perfil más de funcionario, para entendernos, pero puede haber funcionarios. No por eso estoy, digamos, descalificando ni mainstream, no, todo lo contrario, pero tienen su papel y tal. Aquí a veces es una vinculación pues muy emotiva, muy personal, porque va con la propia vivencia y por lo tanto tiene ese vínculo, ¿no?, que no hace falta que se genere, es que ya se ha generado y por lo tanto está. Y eso es difícil en una administración encontrarlo. Por lo tanto, ahora aquí yo sí que pienso, ¿ves? Si la siguiente pregunta pudiera ser, ¿y cómo ves el casal? ¿Pudiera esto ser un centro público y tal y llevado por Pues no sé lo que te diría. Claro, más allá de esa vinculación personal, pero veo que habría, ¿no?, que sí, el archivo sería el mismo, pero le faltaría, digamos, el alma, ¿no? Ese es un elemento, e incluso te podría decir, es una opinión, ¿no? Es tu opinión, es mi opinión, igual hay quien no opina así. Claro, nos hemos puesto a analizar qué significa el hecho de un archivo, el que sea, ¿no?, estar bajo, digamos, un paraguas institucional. Pero claro, sería todo, desde la entrada por la puerta, el funcionamiento, a los baños, claro, puedes ir a todos los, en cualquier ámbito podrías analizar. Lógicamente, sí, este es un elemento. Pero yo, vaya, desde mi punto de vista, uno de los elementos es ese, es la desvinculación con el contenido, que es un hecho estructural, cabdal, navadi en català, y por lo tanto, mira, ahora mismo está Emilio ahí, el presidente, que está descubriendo cosas, ¿no? Yo pienso, ostras, sí, algunas de ellas pasé yo por ahí, en esos momentos, o respondía, hacía acogidas a mano, ¿no? Respondía a mano a gente que escribía, ¿no? Ellos sorprendiéndose, ¿no? Esto era así y en muchos de los casos continúa siendo así. Así yo pienso que, y este es uno de los papeles del casal, ¿eh? Este es el tema del espacio de encuentro, del espacio de acogida, del espacio de refugio, si tú quieres, ¿eh? Pero digamos, es un distintivo de la casa. Y yo te digo, te sorprenderías de la gente joven que llegamos a acoger, a atender, ¿eh? Que no lo he dicho bien igual en castellano, acoge, porque claro, tú vienes de, y coger significa follar, no me refería a eso, a acoger todo junto, acullir, es que la traducción en el catalán a veces no queda bien, a atender, así ya queda bien claro, atender. Sea por mail, sea a veces de la propia familia, sea, todavía hay muchas dificultades en verse como gay, lesbiana, transexual. Sí que es verdad que cada vez más se acercan personas más jóvenes, pero también de todas las edades, ¿eh? Y esta tarde, sin ir más lejos, he venido, he atendido a una persona que venía de 50 kilómetros. Pero es igual, el sábado, de dos jóvenes de la ciudad de Barcelona. O el viernes pasado entró una chica, pero entró por la puerta, 19 años, ¿eh? Me tenéis que ayudar, no puedo más, me tenéis que ayudar. Ahí. Es decir, ese que lo digo y me emociono. Probablemente atiendo porque es mi deber atender a las personas que... Y ese es uno de mis trabajos, para entendernos, entre otros. Pero que esa es una de las funciones. Entonces, toda esa capacidad de empatía que podemos tener porque forma parte de nuestro ADN, para entendernos, es lo que yo veo que en un espacio público, sea el trabajo que sea, puede estar, digamos, le puede faltar, le puede mancar, que no es bien faltar, le puede, es aquello de que... Y bueno, lo ves bien por un lado, porque ya ves bien que las instituciones se impliquen, pero por otro lado, seguramente hay pues esas lagunas, esas diferencias esa falta de alma, ¿no? De realmente ese contenido y el saber entender, el saber poner en su sitio cada información, en detectar lo que realmente es importante en esos momentos. Y en cuanto a la documentación, pues exactamente igual. Lo que es muy bueno, pues a nivel individual, personal, tú sabes la de jóvenes, que esta es la de jóvenes, chicas y chicos jóvenes y profesorado, que decide hacer un trabajo sobre los derechos, sobre la orientación, sobre la identidad, lo que sea. Un montón. En eso, pues bueno, el centro de documentación es básico, pues de entrada se les atiende, se les ayuda a hacer un guión, bueno, pero cada vez más hay el número de estudiantes que les da, que piensan y creen, que seguramente no es casual el hecho de que lo escojan, ¿no? Y que quieren hacer trabajos, pues es cada día más. Y en ese sentido, pues el centro de documentación también tiene su importancia, no solamente para investigadores o investigadoras, sino para estudiantes de secundaria, de bachillerato o a nivel universitario que también. O sea que, y esa es una de las funciones, proporcionar esa información. Y sin ningún tipo de esperar nada a cambio, de que medie ningún interés, de que el único interés que hay es que, oye, ha servido, ha ido bien, y ya es, digamos, ese es, digamos, la contrapartida y lo único que se espera. No se espera absolutamente nada más. El retorno es ese, no hay nada más. Mira, una de las atenciones importantes es el tema de asumir su homosexualidad. Tú hablas de prácticas que seguramente habíais leído de todas, pero una de las cuestiones y que hemos atendido y atendí en muchas ocasiones, el tema del suicidio. El tema del suicidio se daba... Sí, la llamada suicidas es algo, la formación de los voluntarios tiene que ser muy tal, pero en muchas ocasiones. O sea, que hubo unos años que el suicidio estaba, digamos, presente. Presente, nos coordinábamos bastante con otros servicios de atención telefónica y de unido. Pero compensa también, mira, yo os explico el caso solamente por el tema de un suicidio. De un suicidio que hice la acogida, la atendí al chico, a Javier, no se me olvidará. Hizo el intento de suicidio. Salió del suicidio y vino a verme su hermana. Nos dio las gracias, pero aquello de si no se olvida y no se olvida y tal. Pero hizo el intento, ¿eh? O sea que, pero digamos que pudo hacer la revisión. A menudo el suicidio no tiene revisión, Esas son de las satisfacciones grandes que tiene el Casal en ese sentido, como otras organizaciones que hacía atención telefónica. De decir, bueno, sabemos que estamos haciendo un buen trabajo o un trabajo necesario. Que seguramente nos faltaría, digamos, algún cierto rigor en algún ámbito, aunque intentábamos ser muy rigurosos, pero... Entonces, yo creo que hay cosas en las que las administraciones llegan y que si no, no llegan, ¿no? Y que hay cosas que pueden hacer muy bien, pero hay cosas que seguramente no llegan. Y bueno, pues entonces muy, muy satisfechos, ¿no? Eso por un lado, y luego el tema de las asesorías, el tema de la asesoría psicológica de esta casa, que es... digamos, importantísima, y atenciones personales, yo creo que es una aportación de que ha podido hacer el Casal, entre otras, conjuntamente con la documentación, que a veces va todo hilado, ¿sabes? Va todo, por algún sitio se conecta, siempre está conectado. Si se pueden ir haciendo en su momento, es decir, cuando aparecen y tienes claro que ese material será sujeto, ¿no? A poder, digamos, tener una continuidad en el hecho de que los clasifiques, de que los identifiques, es lo mejor, ¿no? Pero a veces si aparecen de golpe, pues es cuando se presenta el caos y cómo se hace, ¿no? Yo creo que por suerte, o sea, y aquí dos lecturas, la profesional, y que Magda es muy profesional, pero tiene ese criterio, y el día que al inicio de venir digo, ya irás viendo, ya irás viendo, ya se va dando cuenta, pero tiene también esa implicación y por lo tanto yo creo que ayuda a estructurar ese material, y eso es muy importante, y darle, digamos, la vía de difusión que pueda tener, y de catalogación en primer lugar, que pueda tener en esos momentos dentro del conjunto de material sujeto a poder, digamos, clasificar y tener un centro de documentación, pero le falta ese elemento, digamos, de poder situarlo, contextualizarlo, y claro, eso le falta porque no lo tiene, y eso tampoco no lo puedes pedir. Y eso lo va viendo, lo va, digamos, lo va entendiendo, lo va viendo, lo va preguntando, se va situando y se va quedando, ¿eh? Se va quedando con unas coplas importantísimas. Y creo que está como muy contenta de realmente estar aquí y de haber tropezado con. Claro, sí, yo cuando estabais aquí recogiendo material y pasaba y decía, es porque me salía del alma, ¿no? Porque, y que aparte, que no deja de ser, a ver, ¿cómo te diría yo? Es que he trasladado el centro de documentación 4 o 5 veces. Déjame que cuente, pero mira, una, dos, tres, cuatro, cinco, 5 veces, ya digo bien. Entonces, claro, me lo conozco y no me lo conozco, o le tengo un cariño, si tú quieres, ¿entiendes? Pero aunque sea solo cargarlo, y como algunas personas, esto tíralo. Y yo, ¿cómo dices? Te descolocan, ¿no? Claro, es que tenemos un problema igual, ¿no? Los que decimos de guardarlo todo, pero en todo caso, para que pasen personas como vosotras, que tengan amor a otras personas, porque en definitiva no es más que eso, porque, claro. Y que se queden con eso, que se queden con esos registros, con todo lo que ha supuesto. Y hay que eso no lo contempla, ¿sabes? Que también da una idea de las personas. No por llamarlas malas, no, no, no son conscientes, no sabes por qué no se ha despertado eso, ¿no? Entonces, gusta, te quedas satisfecho, te quedas enormemente contento y emocionado cuando ves a alguien que descubre, que mira, que oh, qué maravilla. Bueno, pues, y es lo que me pasaba con vosotras, ¿no? Entonces, claro, entonces el contento y emocionado era yo, ¿vale? Y sencillamente estos comentarios venían, digamos, más a esa impresión y sensación personal de saber lo que había y lo que no había, pero lo que había, claro, y lo que vosotras estabais ahí contemplando y valorando, y al lado de otras personas que te digo que no sé, pero eso os ocurre, ¿no? Las habéis conocido, ¿no? Digamos. Pero claro, tienen otra visión de la vida. Esas personas tienen otra visión de la vida, ¿eh? No, solamente en este aspecto, sino en el que sea. Y ya no sabes no sé, si el tarado eres tú o te pasa algo o qué, ¿no? Pero en fin. No, no, es. La vinculación esa personal, emocional, y de ser conscientes, ¿no? De que hacemos historia, la hacemos día a día, ¿no? Y el movimiento, el tema del VIH-Sida, que supongo que lo habéis abordado en algún momento, sobre todo para los hombres, también para las mujeres, ¿eh? O sea, en cuanto a volumen y a estadística, pues evidentemente, de hecho. Y claro, de entrada, la homosexualidad y la vinculación a los hombres era inmediata. O sea, las mujeres habéis pasado como personas que no tenían sexualidad, que no tenían. Claro, es que es algo horroroso, que es la ignorancia absoluta. Y dices, bueno, es que hay para dar cuatro hostias a la vez. Pero desgraciadamente eso era así y se mostraba así. Y en relación al VIH, pues también, ¿no? Pero habían mujeres, había algún grupo, pequeño grupo de mujeres que trabajaban el tema del VIH, la infección, algunas porque estaban infectadas por otras cuestiones, en todo caso, que no necesariamente eran las relaciones sexuales y homosexuales, porque esa es la otra, pero la gran mayoría eran hombres. Entonces, eso fue realmente como meterse bueno, en las profundidades, ¿eh? El movimiento vivió unos años de oscuros y grises, aunque hubiera debate ideológico, que la había y había. Claro, fueron saliendo 40.000 cosas más en medio, ¿no? Pero eso realmente hundió al movimiento, ¿eh? Dejó al movimiento aletargado durante años. De los años 80 a los 90, del 80 y pocos hasta el 95, que no hay un control de la mortalidad, el movimiento está, digamos, en derechos, o sea, todo lo que hay a nivel legislativo, de conquista de derechos es absolutamente simbólico. O sea, declaraciones de los parlamentos, resoluciones no de ley y ya está. Y esto es todo lo que había. Empieza el Parlamento Europeo con la Claudia Roth, una parlamentaria de Los Verdes, en el 93, pero ya estábamos ahí, ¿eh? Que es la que da el empujón legal a todo lo que después se genera en el movimiento. Pero hasta ese momento, incluso con el PSOE, claro, el Partido Socialista Obrero Español, llega al poder en el año 82, que justamente es el 82, que es el año del Naranjito y todo eso, que no, aquello de lo nuestro sí es mundial. Esto lo hicimos con la COFLE, la Coordinadora de Organizaciones de Frente de Liberación del Estado Español. Era largo, que dices, también nos pasamos. Bueno, claro, a ver qué pasa, ¿no? Expectativa y todo expectante, que nada, nada de nada, de nada, de nada, de nada. Lo último que conseguimos, que no se logró tampoco, es presentar en los finales de los 90 una proposición para hacer una ley que llamábamos entonces, claro, no sé, pretendía el matrimonio, que esta es otra del matrimonio, que claro, que como institución es algo caduco, es la lectura que hacía, digamos, estando en la vertiente, digamos, más reivindicativa, ¿no? Que en esos momentos tenía. Pero ley de parejas de hecho, imagínate, ¿no? Ley de parejas de hecho. Esta es otro tema. La ley de parejas de hecho, que en los 90 no se llegó a concretar. No se llegó a concretar. Se presentaron tres. No se llegó a concretar. O sea, que imaginaros que eso, los años en que estuvo el PSOE, del 82 hasta el 96 que entra el PP, aquí parecía que tendría que haberse hecho la gran, ¿no? Y no se hizo nada, absolutamente nada. Solamente con lo que os decía, con la parlamentaria esta, la Claudia Roth, de los Verdes Alemanes, que empuja desde el Parlamento Europeo y es la que da luego opción a hacer algunas cosas. Como por ejemplo aquí, en el Estado español, ¿eh? El Estado español y en Cataluña, el registro municipal de parejas de hecho. Es lo que eso da pie a que luego se genere más dinámicas, luego en el año 98, y ahí empieza a moverse, pero porque estamos al final del VIH, del control del VIH. Pero por eso os decía que del 80 al 90 y mediados del 90, estamos ahí el Guadiana, ¿eh? El Guadiana, pero el Guadiana, digamos, sumergido, ¿eh? No de superficie. Y hay toda una lectura, y yo pienso que no se ha hecho, alguien tiene que hacerla algún día. Sí, de lo que supuso. De los miedos, ya no te digo de los avances, nada, de nada. Del trabajo de los grupos, que yo pienso que investigar el trabajo de los grupos en esos momentos hubiese sido fantástico también. Pues el centro de documentación no es algo estático. Y por lo tanto, este es un tema muy a tener presente. Y me preocupa, pues preocupa no tener todos los medios que deberíamos tener en esos momentos, que en estos momentos de la ciencia, de la técnica y del momento histórico, implica que tendríamos que hacer una apuesta para poder tenerlo en más de un formato para que no ocurra lo que pueda ocurrir. En todo caso, esta es una apuesta que tendríamos que hacer. Sí, esto clarísimo. Básicamente para preservar justamente todo el material que de alguna manera hay y que se tiene que eso que preservar. Y por lo tanto, yo diría que así como prioridad máxima esta, y luego pues el posibilitar que sea un lugar, digamos, accesible, que no sea rígido, a ser porque no genere esa, que genere empatía y que no, claro, y que no genere rechazo, y que la gente pueda consultar. De hecho, yo, eso se sigue haciendo y lo hacen, lo hacen las personas interesadas. Bueno, pues el tema de divulgar, de poder hacer una gran divulgación de que eso existe y de que se colabora mucha gente para poder llevarlo a cabo, sería importantísimo. Y de todas maneras, yo creo que, y hablando de las instituciones desde un altrabasán, desde otro ámbito, o desde, no, no sería bien ámbito, basán, no sé cómo traducirlo, desde otra mirada, ¿no? Yo creo que más allá de que esto tiene, digamos, historia, ¿no? Esto quiere decir este centro de documentación y tiene esa alma, ¿no? que yo creo que tiene que tener, y es, digamos, el hecho identificativo. Muchos centros de documentación deberían tener también, o sea, están, digamos, cojos, ¿no? desde ese punto de vista. Todo lo que es el género y la orientación está, y por lo tanto, en ese centro de documentación está incompleto. Vayas donde vayas, y sea de lo que sea. Y allí sí que dices, bueno, es que esto es escritora, es esta escritora, esta divulgadora, es esta científica, es de... ¿Dónde están? ¿No? ¿Qué os habéis saltado? Justamente por esa ausencia que hemos tenido, lesbianas, gays, transexuales, en fin, todo lo que no es normativo, y la ausencia tan grande. Claro, es que es terrible, es terrible. Libertad sexual, amnistía total, libertad sexual, amnistía total.